Night Rider, su tomado el locutor, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin manos corrudas, no cantado trapo, guitarras delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos son rudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¡Saludos! Irola Irratia, estamos en este sábado 4 de julio, Rock a todo trapo arrancando. Sí, con resaca, pero qué a gusto. Qué a gusto nos hemos quedado después de el Repe Rock. Una noche movidita anoche en el barrio de Repelega, en Portugalete, homenaje a Escorbuto con un montón de bandas. Y ya os digo que muy bien. Bueno, hoy sigue el mambo en Repelega, también hay noche de rock and roll, estará Tony Metralla y los Antibalas, estará La Leñera, banda de tributo a Leño y una banda de que viene desde Madrid que son No Conforme. Eso esta noche a partir de las 10:30 en Repelega, por si no tenéis plan. Bueno, hoy tenemos grupo invitado una vez más, y ya metidos en el mes de julio. Seguimos aquí a pie de micro. Hoy están aquí Nasty de Plasti, que ya les teníamos ganas, presentando su nuevo disco, su tercer trabajo, Mi Último Reducto. Así que tendremos tiempo de charlar con el trío a partir de las 5 de la tarde más o menos, a ver si soltamos alguna novedad. Creo que vamos a poder escuchar algunos temitas del nuevo disco de los australianos Cosmic Psychos. También tenía intención de que sonara una banda así como grupo destacado, porque me ha gustado un montón. Es un grupo de la zona de Murcia, por ahí, Cartagena y tal, se llaman Leopard Skin y tienen un disco cojonudo, vaya. Un poquito tarde porque el disco se publicó el pasado año, pero como nos ha encantado, le vamos a dar cancha, claro que sí, en Rock a todo trapo. Bueno, vamos a empezar el programa un poquito al hilo de lo que ha sido esta semana, que ha venido un poquito marcada, un poquito muchito con el tema de la ley Mordaza y estas historias. Y bueno, en el último disco de Loopers, de la banda de Santander, el del Sandwich, que ya presentábamos por aquí el disco en su momento, hay una canción que se titula Franco ha vuelto, y me parece bastante oportuna para ilustrar musicalmente todo el temita este que os he comentado. Loopers. We'll be right back. Bueno, bastante clarito el tema por parte de Loopers. Franco ha vuelto de su último disco de esta banda de Santander, el disco del Sandwich. Y bueno, pues un poquito siguiendo el hilo de estas historias, vamos a escuchar a Kalean, a la banda guipuzcoana, que también en su último trabajo, Mariposas Afiladas se titula el disco, y bueno, tienen esta canción que también creo que va bien dirigida, Canallas. 1, 2, 3, Kalean, sonando, rock a todo trapo, vamos, vamos, vamos. Pues ahí queda, eso eran Kalean desde Guipúzcoa, su último disco Mariposas Afiladas. Hemos escuchado este Canallas y bueno, vamos a ir ahora con Corón con, pues con algo así un poquito improvisado, porque vamos a poner a los Carniceros del Norte y Gacy es uno de los temas de su último trabajo, del Coulrophobia. Gacy, va la historia de payasos del terror y bueno, John Wayne Gacy. Gacy, Gacy, vicioso, un asesino en serie, arrastrando por el suelo la miseria de este mundo. Yo vuelvo a muerto, por inyección letal, sus últimas palabras fueron: ¡Bésame el culo! Ahí queda eso. Ahí estaban los Carniceros del Norte, con ese Gacy de su último disco, Coulrophobia, siempre con ese sonido inquietante que nos pone los pelos de punta. Vale. Bueno, os comentaba Cosmic Psychos, nuevo disco de esta veteranísima banda australiana. Más veteranos los hay, claro que sí. Pero bueno, que los Cosmic Psychos nos llevan acompañando, pues desde, yo qué sé, desde finales de... mediados finales de los 80, ya no sé qué disco, qué número haría este nuevo álbum, titulado Come the Raw Prom, pero creo que vamos a poder escuchar algunas canciones, y siempre es un placer reencontrarse con el sonido cabezón de los Cosmic Psychos. Algunos dijeron en su momento que eran los precursores del grunge y tal. Better now, feel that feeling out. Siempre tremendos, por ahí se oía los Nasty. Voy a abrirles la puerta, os dejo, os sigo dejando con los Comic Psychos, si quieren sonar. Si no, ahí va eso. Bueno, como... ¡Que ya voy! Tú que estabas dedicando tantos asuntos y nada más, cuando todos te daban por muerto ya. No sé cómo coño te volviste a dejar atrapar. Joder, please, que la volvimos a cagar. Y tendrás que escapar de Nueva York una vez más, serpiente, y con el puto presidente. Tú que estabas dedicando tantos asuntos y nada más, pero el duque no era de los de jugar. Hasta una chica guapa en ese infierno te fuiste a encontrar, y ahora corre o te van a merendar. Y tendrás que escapar de Nueva York una vez más, serpiente, y con el puto presidente. Y tendrás que escapar de Nueva York una vez más, el serpiente, y con el puto presidente. Bueno, chicos, que he enchufado aquí a un temita de La Plaga, porque lo de los Cosmic Psychos que estábamos escuchando se me ha ido, ¿eh? Ya podéis perdonar, porque estaba aquí recibiendo a los invitados y tal, y bueno, pues como sigo igual, pues seguimos con otro temita de La Plaga. Estamos escuchando eso de Pánico, el EP, que de momento está todavía pendiente de que se publique, lo que es en vinilo, que eran 6 canciones y tal, algunas versiones adaptadas al castellano, etcétera, etcétera. Bueno, el tema que hemos escuchado, Serpiente, es un tema propio de La Plaga. Y Visiones Nocturnas es lo que viene a continuación. No era normal, todas las noches igual. La hora de acostarme no podía ver llegar. No quería dormir y no soñar ya ni hablar. Y es que aquel hombre alto acojonaba de verdad. Esas visiones nocturnas están cavando mi tumba. A veces escucho mejor todo que perder, otra vez no. Esas visiones nocturnas están cavando mi tumba. A veces escucho mejor todo que perder, otra vez no. No era normal, todas las noches igual. La hora de acostarme no podía ver llegar. No quería dormir y de soñar ya ni hablar. Y es que aquel hombre alto acojonaba de verdad. Esas visiones nocturnas estaban cavando mi tumba. A veces es mucho mejor correr que perder, otra vez no. Esas visiones nocturnas estaban cavando mi tumba. A veces es mucho mejor. Vale, Volvemos, seguimos con Rock a todo trapo. Cosmic Psychos, ahora sí, recuperamos esto que queríamos y estamos presentando como novedad. Este disco de los australianos que os comentaba, ¿qué referencia ya desde mediados de los 80? Bueno, el primer disco es del año 87. Y bueno, pues hay hasta 13, este sería el número 13. Lo que pasa es que bueno, hay alguna cosita en directo, hay algún disco con menos canciones, como el Palomino Pizza, que me parece que era un mini LP. Pero bueno, que ya van como por 13 álbumes, sin contar singles, EPs y demás, que también tienen un porrón. Y ahí siguen, el trío. Han tenido sus cambios de formación y tal, pero siguen al pie del cañón. El año pasado, por estas fechas, creo que estuvieron tocando en Gasteiz, los Cosmic Psychos, y me imagino que tarde o temprano volverán a hacerse ver por aquí. Que siempre les ha gustado bastante las Españas, y en este caso el País Vasco. Vale, seguimos escuchando algún temilla más, y bueno, dentro de nada empezamos a charlar con los Nasty de Plastic, que han sido madrugadores, han venido aquí prontito, así que bueno, seguimos con más temas de los Psychos. Tita tita. Esto se titula Bone the Groups. Beben mucha cerveza los australianos. Quizás se nota demasiado, ¿no?, en estas introducciones. Pero ahí arrancan. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando el nuevo disco de los Cosmic Psychos desde aquí, desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, 4 de julio. Y seguimos. Vamos a escuchar algún temita más. Sinceramente, me ha dado tiempo a escuchar 4 canciones por encima. Así que lo estamos soltando, pues porque es la novedad para hoy y porque somos fans de los Cosmic Psychos. Que no suelen defraudar, porque bueno, ellos tienen su estilo bastante marcado y bastante definitivo, y pocas sorpresas se pueden esperar de esta banda, así que ¡cabezazos! all a conspiracy. Completely full of shit. Cottonmouth, he's not like you and me. He's got a narcissistic personality. Cottonmouth, he ain't like you and me. He's got a narcissistic personality. Yeah, he's dressed like a black man, but there ain't nobody whiter. Claims he's a lover, but he ain't no fighter. He poisoned the well, the believers know. All the sinners are going to hell. Well, Cottonmouth, he's not like you and me. He's got a narcissistic personality. Cottonmouth, he's not like you and me. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Lo dicho, como siempre, a tener en cuenta todas las cositas que van sacando los Cosmic Psychos desde Australia. Bueno, que había una petición por aquí, como estamos de relax. Bueno, mira, ya que estamos, os voy a saludar, chicos, porque encima que habéis venido pronto y todo, habéis sido buenos, arracha el león, nastis de plastis, chicos. Ah, se están poniendo los cascos. Bueno, comentábamos que estábamos aquí con la resaca satisfactoria que tenemos de lo del Reper Rock, que ya lo he comentado al principio del programa, que a gustito, y parece que no es cosa mía, que no soy el único, que no estoy en la nube, sino que por aquí también la gente ha quedado contenta, incluso hay gente que ha participado activamente en el festival, como Mikel, batería de Nasty de Plasti, y ayer batería con Margen Infierno, y estamos aquí comentando chascarrillos y tal, como si estuviéramos en el bar, que también es el título de una canción del último disco de Nasty de Plasti, por cierto, que luego hablaremos también de las canciones, de dónde han salido las historias. Bueno, que me voy por las ramas. Chicos, Mikel de momento ni siquiera se ha puesto en su escaño de micrófono que le corresponda. ¿Este? Ese mismo, cógetelo, el verde. Venga. Que, oye, buenas tardes. Arracha el león. Sergio, arracha el león, a ver si se te oye. Opa, ¿qué tal? Parece que sí. Dani. Hola, buenas. Y Mikel, que ya ha saludado. Bueno, venimos a hablar de vuestro último trabajo, de mi último reducto, tercer disco. Y veníamos hablando aquí fuera de micro, pues, de las aventuras de ayer del Reper Rock, de otras historias. ¿Por qué había salido lo de los recillos? Ah, porque lo he escuchado yo, pero lo has puesto que está muy bien el último disco. Ah, que decías que no sabías muy bien qué poner y te has sugerido. Vale. Vale, es que no sabía, vale. Pues vamos a poner un temita de los recillos. Por cierto, los recillos también son nombrados precisamente en el tema este del bar, ¿no? Sí. Que eso mola. Joder, que te metas a un bar y suenen los recillos, está bien, ¿no? Sí. Poco está guay. Pocos bares, sí, ya. Bueno, el tubo. En el tubo, en Zuloa. Arana. En Arana, pues. Yo, Mikel, te sugiero que te pongas allí, sí, porque si no, o te pones un espejo retrovisor en vez de los cascos. Pues sí. Hay garitos que todavía ponen música guapa, ¿no? Que es donde nos gusta estar. El tubo, el Arana, el canalla, no sé, más referencias. No, el bullón. Poca madre. El bullón suena el recillo. Ya podía. Lugares bastante pequeños para la concentración humana que suele haber. Pero muy grandes. Con máquina de humo casi todos. Es verdad, pero al final... Casi todos tienen máquina de humo encima. Ese es el encanto. Oye, en el pelotazo si se tercia, yo no les he oído a los recillos, pero... No me suena, puede ser. Podían ser carne de pelotazo. Por supuesto. Los recillos. Por supuesto. Ya le vamos a decir a Íñigo y compañía Isa. Se titula Life's a Beach. A ver qué... Bueno, lo dicho, Los Recillos y Cero, su nuevo disco, que lo presentábamos por aquí ampliamente hace un programa o dos, no recuerdo. Bueno, chicos, buenísimas tardes, ahora ya sí, nos dejamos de historias. He comentado al principio del programa que iba a sonar una banda que son Leopard Skin, que son de la zona de Murcia, Cartagena, por ahí, y que están muy, pero que muy bien, pero al final, como he empezado tarde, se nos ha ido el tiempo. Y tenemos aquí al grupo invitado, que de lo que se trata, pues lo dejamos para el próximo programa, o no sé si esto seguirá adelante otro sábado más, o aquí hay acoples y todo, esto es maravilloso. Así que, bueno, hacemos una cosa, a ver, vosotros es la segunda vez que estáis aquí en Irola. En Irola creo que sí. Pero la primera que estáis en Roca Todo Trapo. No, creo que es la segunda. Aquí en Irola, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. No digo en... Estuvimos en Sobredosis Musical. Aquí no habéis estado. O sea, en el programa, en Roca Todo Trapo, no habéis estado. Habéis estado en Sobredosis Musical. En Sobredosis Musical, sí, hace igual dos sí. años. Igual sí. Un año. No sé. Estuvimos en Cosca, claro. Porque yo venía en el tren. Cosca dos veces. En el tren venía yo intentando hacer... En Cosca, sí. Hombre. Dos veces. Pero no, no, yo me refiero aquí, sí, aquí, sí, sí, aquí sí, en Irola, sí. En el programa. Venía yo recordando y tal, ¿no? Y atormentándome con lo que es... el paso del tiempo, ¿no? Porque qué duro, qué cruel. Es una, qué cruel, yo, qué cosa. No sé si es la edad. Estás introduciendo un concepto. No sé si es la edad, pero yo estoy realmente abrumado por la velocidad de cómo pasa el tiempo y los años ahora. Pero o sea, eso cuando te lo estás pasando bien. ¿O qué? Bueno, si no, podríamos ampliar mucho ese tema. Pero bueno. Estás pasando bien y bueno, pues pasa rápido, pues mejor. Pero, porque a ver, vosotros acabáis de sacar el tercer disco. ¿Qué margen ha habido de años entre el segundo y el tercero? Buah. Pues 5, 2010, sacamos el Ataque al Hombre Pez. Y 2015, ahora mi último reducto. Porque a mí, sinceramente, me pongo a pensarlo y digo, no parece que hayan pasado 5 años. Sin embargo, han pasado y han pasado a toda hostia, por lo menos sí, para sí. mí. ¿Para vosotros cómo ha sido el proceso? Porque... A mí se me, la verdad es que lo piensas y 5 años son largos. Y no sé. Depa mucho. Y sí se me hace... Pero no sé, luego... La verdad es que no se nos ha hecho largo para nada. Porque al final, entre pitos y flautas, que terminamos el ataque del hombre pez, que Julen se fue del grupo... Nos cruzamos con Mikel, pim pam, empezamos entre comillas de cero. Claro, era empezar a aprender los temas y hostia. Luego supongo que irían saliendo poco a poco temas nuevos. Largo no se nos ha hecho. O sea, que el tiempo pasa de la hostia, sí. Claro, es que. Pero sin más. Incluso, a ver, bueno. Joder. Me refiero. ¿Por qué, No, porque ya no. A ver, yo desde fuera, bueno, aparte de que el tiempo para mí sigue pasando súper rápido ya personalmente en mis historias y no sé qué, pero también en el sentido vuestro, ¿no? De decir, joder, cuando estaba mirando digo, pero si, joder, entre el segundo y el disco que han sacado ahora han pasado casi 5 años, ¿no? Sí, sí. Y no me parecía que había pasado tanto tiempo. Y recuerdo todavía cuando estabais en el local de Recalde, que sé cuándo lo dejasteis. 2012. Hace 3 años, así, sí, por ahí. Por ahí. 2012. De iros a ver alguna vez al local y ya sí. había ahí esbozos de nuevas canciones en Guachuguá y tal, ¿no? Sí. Y, muy pausada la cosa. Y me resulta maravilloso, a fin de cuentas, que a día de hoy hayáis sacado el tercer disco con 17 temas. Temazos, habla bien. Que se dice pronto. Pero bueno, ya también sabes cómo son nuestros temas, porque al final, o sea, ya. es... Pim pam, el estribillo 2 veces suele ser, ¿eh? Es verdad que hay alguna canción de aquí que se sale un poco de la línea habitual, que son un poco más raras. Efectivamente, pero, me has quitado una de las preguntas, sí. pero bueno, luego lo hablamos son más. Un poco, aquí hay canciones un poco raras, sí, pero también en la composición se forzó un poco así para salir un poco de la línea habitual, pero no sé, al final te planteas muchas cosas, dices, hostia, igual al final lo de siempre es lo mejor. El estribillo, las composiciones más típicas o más clásicas son las que siempre funcionan. Eso, no eso, sé. Eso, eso, vosotros tenéis vuestro estilo, vuestra fórmula de componer y de hacer las canciones, tenéis un estilo bastante marcado, luego a partir de ahí, pues bueno, ha podido salir un disco un pelín más variadito igual que los dos anteriores. Con lo que comentabas, ¿no? Con algún tema un poquito más diferente, ¿no? Pues también, siendo también tantos temas, daba igual más. Es que el rollo es que encima al final se juntaron unos cuantos temas. Igual se podía haber grabado un año antes, aunque sean 13, ¿sabes? O 14. Pero bueno, se han ido juntando y al final, pues mira, se graban todas. Sí, bueno, pero me refería un poco al hecho de que también haya canciones como más diferentes, ¿no? Lo que comentaba Sergio, que no ha sido una cosa... No ha sido mío, ¿no? Que realmente sí que hay alguna canción. Sí, sí, hay alguna diferente. Además, en 17 canciones, como sean tantas iguales, pues igual acaba cansando un poco el rollo. Sí, son un poco distintas. Pero un poco lo que pedía, tampoco... ¿No? Tampoco hemos... Vamos a hacer algo... Vamos a currarnos luego mogollón. No, que ha salido así. Eso es, lo que pedía. Van saliendo, se van acumulando. Al final cuentas con 17 canciones que dices... Bueno, que estuvimos hasta la última, estuvimos sin letra de un par de ellas o tres, estuvimos hasta el último momento prácticamente, sin letra, acomodados, pues eso, pues... Vamos a grabar y tal, el guachi-guachi, hay que hacer letras y tal, ¿no sabes? Ojo, eso es lo más complicado, ¿no?, del asunto. Bueno, yo no, para es mí sí. Es, compli- no, es complicado, sí, sobre todo cuando no tienes idea sobre qué cantar. Cuando ya estás dándole vueltas a ver, voy a cantar un poco sobre qué canto, sobre temas un poco friki, sobre temas un poco nos lanzamos al activismo político, cantamos ahí qué cantamos y no y pero bueno, sin más, y por no ser repetitivos también, yo por lo menos me como la cabeza mucho con no manejar conceptos muy manoseados, muy de otros grupos que tenemos referencia nuestra, de grupos que son referencia para nosotros, pues es verdad que se repiten ciertos patrones. Ajá. De canciones que joder, que si al final haces un tema sobre eso mismo, como que cansa, como no le des varias vueltas o cantes una cosa totalmente distinta, pues no... Jo, pero yo en ese aspecto de las letras yo creo que podéis estar contentos también, ¿eh? Porque sí, sí creo que son letras majas, o sea, que tienen también su... su cosilla, ¿no? Su... Sí. A ver, que no son grandes historias, grandes... No. Pero están curraditas, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Y... Yo creo... Dentro de lo que cabe yo creo que sí. O sea, al final... Porque es lo que dices, ¿no? Que igual el estilo este también... Pues hay cosas que son... Pues eso... Muy repetitivas en sí. El sentido de que... que si la playa, que si no sé qué, que si esto... Sí, esas típicas temáticas de este tipo de música, ¿no? Sí, de este tipo de grupos y tal. Pero bueno, si tú le das tu toque y te sabes currar la letra, pues... Claro, le tienes que dar alguna vuelta, pero es que eso es lo difícil. Porque se puede cantar sobre lo mismo siempre y darle un par de vueltas a la cosa para que quede un poco original. Este le han dado que risa, tú. Para que quede un poco original. Oye, ¿cuántas canciones se han hecho y se siguen haciendo hablando sobre el amor? El amor, el desamor... Y se va a seguir cantando siempre sobre el amor y el desamor. Y no por eso se pueden hacer grandes canciones sobre eso. Pero hostia. Oye, se me ocurre ahora, ¿no? Hablando de esto. Fíjate Airbag, ¿no? Mira que son pesaditos. ¿Quiénes son esos? Mira que son pesaditos con su historia, con su amor, desamor, rechazos, no sé qué, pa' aquí, pa' allá. Pero siguen firmando. Son unos cremas. Letras y formas de decir las cosas que son maravillosas. O sea que. Que puedes decir, esto tengo unos pesados, ya están siempre con lo mismo. Pero joder, luego es que escuchas los temas y dices, joder, es que siguen bordándolo, ¿no? Sí, hombre, lo que, del último disco de Airbag yo no puedo hablar. Todavía me tengo que poner al día del último disco. Pero, a ver, también entiendo que de Airbag en concreto, ya que les mencionas, ha habido una evolución, ¿no? O sea, yo creo que las letras se las han currado más últimamente. Al principio eran letras más... Sí, el rollo, más... rollo más canalla, cretino, tal, eso ya no, igual no lo llevan tal así ahora. Lo que es letras más curradas están en los últimos discos. Mm. En este último no te puedo decir, pero no sé. Y sí que les da, yo creo que le dan unas cuantas vueltas, ¿no? Y no sé, y les escuchas y no te da sensación de que... Te da sensación de que cantan algo inédito, incluso. Dices, joder, pues no me parece que sea que están hablando lo mismo, que ya hablan de lo mismo. Es que realmente hacen como enfoque, hablan de lo mismo. Tema, no sé. Pero, sí. Pero no sé, le dan otro enfoque, otra historia, no sé. Bueno, 17 temitas habéis metido. Casi nada. No habéis querido dejar nada en la recámara, porque bueno, al fin y al cabo son temas cortos. Porque el disco, ¿qué dura? Al final dura 30 minutos o por ahí. 31. Se escucha del tirón, pim, pam, pim, pam. Ha quedado largo, sí, 30 minutos. A ver, que por eso metimos los 17 al final, ¿eh? Porque, ¿y alguna que se habrá quedado fuera? ¿O no? Pues no, está todo ahí. Todo. Está todo ahí lo que nos ha hecho. Estuvimos tanteando sin meter 15 no o... No filter. ¿Cuál? No filter, una chorrada. Muchacha, ¿no? No filter. ¿Qué? Ah, no, sí, silencio. Lo que estabas comentando. No, es que estaba aquí mirando esta historia. En porro. No, pues... Te has fumado un porro. Es que he perdido el hilo, no sé de qué estábamos hablando. De los 17, que no se ha quedado nada. O sea, lo que se hizo es lo que hay. No se ha quedado nada en la recámara, vaya. Se podían haber dejado dos, se podía haber... se ha grabado todo. Pero por eso, porque al final son temas... Hay temas muy cortos, realmente. O sea, son... 17 canciones, wow, ¿cuántas canciones? Pero son. Pero sí, hay dos o tres que duran menos de un minuto, o sea. ¿Y, ¿no? ¿Y qué os iba a decir? Cuando os ha salido o habéis estado componiendo temas y lo que hablábamos antes, ¿ha habido alguna canción así que vosotros mismos os habéis dado cuenta y decíais, esto suena algo diferente? ¿En ningún momento habéis dicho, hostia, esto igual no lo. Igual no seguimos para adelante con esta canción o. ¿Qué preguntas os hago, eh? No, es que eso sí nos ha pasado con alguna canción, sí ha quedado por ahí sí. Perdida, pero te hablo de años atrás, ¿eh? ¿Pero en el proceso de composición de este disco estamos hablando o...? No, porque al final yo creo que aquí hemos ido aprovechando, yo creo que todas. Ha habido algunas con riesgo de no salir por eso mismo, por el tema de la letra, ya. Sobre todo. Es que una semana antes de grabar andábamos todavía con letras por ahí. Que... ¿Cuándo? ¿Un mes antes? Igual una semana antes de ir a grabar, o no sé cómo, o tres días antes, y hostia, que hay que hacer letras, que es que quedan aquí todavía, ¿sabes? Cosa, detalle, ¿eh? Detalles, eso, igual había sí, una palabras tropa, o faltaba, no sé alguna qué, frase. O... Que se pone así, como así con esta otra frase, con dos opciones, yo qué sé, ¿sabes? Y todavía sin cerrar. Es que una vez que sabes, ya, igual que se te ocurre o que se le ocurre a alguno, cómo enfocar una canción, oye, podíamos cantar en esta canción sobre este tema, que... Ya nos abrazamos a ello porque ya hay una idea, venga, va, para nos abrazamos a ello y luego venga, pues venga, voy a hacer una cosa así, en plan voy a hacer una letra así a lo bruto, un bruto, y luego ya le vamos dando forma y tal, lo típico, pues frases esta frase fuera porque es una un poco mierda, podemos decir esto otro, y ya vamos armando así un poco la canción, pero bueno, la historia es que el conseguir el tema sobre lo que cantar ya nos parece la hostia. Sí, cuesta más el arrancar a veces que luego el propio hecho de hacerla. Yo sigo, realmente os digo que yo esto sigo maravillado. Como el cacao. De que esto. O sea, yo nunca ni he estado en una banda, ni sé lo que es. Porque no quieres, cabrón. Bueno, eso aparte. ¿Qué pasa? Lo que es meterse a componer un disco o decir. Bueno, digo, vosotros os habéis tomado vuestro tiempo, eso sí. Pero joder, que me parece maravilloso que hayan salido estos 17 temas. Que no sé, ¿qué os está diciendo la gente de canciones favoritas, menos favoritas? ¿Cuál gusta más, cuál gusta menos? Pues la gente, no sé, la gente se calla también, ¿no? No te creas que opina mucho. Los que opinan... Yo te puedo decir de gente. Y no vale decir, sí, es cojonudo, me parece maravilloso. Nosotros personalmente podemos estar más contentos porque al final la grabación de 17 canciones no siempre es igual y las canciones y el disco es un poco irregular en ese sentido, que igual hay canciones con las que estamos más contentos que otras, como han quedado. Y con esas que estamos más contentos, luego también nos damos cuenta que tampoco son las preferidas igual de la gente. Ya luego la gente encima te puede sorprender, porque, como nos ha sorprendido. Precisamente nos comentaron el otro día en el concierto de Larachu, nos comentó un chico pues que él había dos canciones como que le habían gustado bastante, y que era una era El Bar, que bueno, pues, ajá, bien. Pero luego a mí me sorprendió por lo menos que le gustara la Bailar de Estúpidos. Porque yo no la veía tan lograda, yo, ya. Pero... También se sale igual más que otras del rollo nuestro, ajá, igual, por el tema de la letra, sobre todo, igual. Y me gustó, o sea, que es que al final es eso, que no sabes muy bien cómo... Y es que cada oyente es un mundo, claro. Claro, a cada uno le gusta. Cada receptor es... Y tú vas con una idea de lo que quieres hacer y luego te sorprenden por ahí. Que al final, igual, una que no, que a ti ni fu ni fa un poco, que al final te ha puesto el resultado un poco regular, joder, pues te dicen que está de puta madre. Igual la que más te gusta, por lo que sea, igual te engancha más igual por el tema de la letra o por más que por la música, o yo qué sé, ¿no? Es que eso es, como es un tema tan personal, no sé, es que al final... Bueno, sí. No sabes muy bien por dónde... O sea, al final está claro que nos tenemos que guiar por nuestros propios gustos, ¿no? Y luego ya haya cada cual. Uh-huh. El que le guste bien y el que no, pues bueno, despertador. Andas tarde. Despertador a estas horas, mal, ¿eh? Ese es el que no puse yo anoche, pero bueno. Y me estaba acordando que me comentaba Enrique, nuestro gran amigo Enrique, todo emocionado me decía... Es que yo esa canción, la de... Dos rombos, ¿no? Sí. Qué super fan, es sí. Que yo, así, con... ¿Cómo es él? Sí. Joder, pero... un grande, Enrique. Joder. Es que yo ahí... Se identifica, ¿no? Claro. Pues, entonces... Es lo que decía. Igual, esto de los dos rombos, igual se lo dices a un chaval a los Imperio California y te dicen que de qué estás hablando. Claro, sí. Es que... Sí, ahí, en eso, al hacer estas letras también corremos esos riesgos, vamos. Ya, pero ya sabes que dos rombos apenas yo los identifico de chiripa, pues gente joven no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Y yo los conocí, ¿eh? Sí, ahí también, pero bueno, al final los conoces de crío, de chaval. Tú igual serías más mayorzote que yo. Pero, un poco más igual. Pero bueno, sin más, una cosa que... Sí, en el recuerdo es muy lejano. Está pasando. Bueno, no lo vivimos mucho tampoco. Pero al final te sirve para desarrollar una letra y para hacer una cosa un poco. Está guay. Meter así cosas raras en las letras también no me gusta. O sea, un poco que se salga un poco de la norma, ¿no? Está guay, ¿no? Porque luego al final, pues igual hay gente que dice, tengo que investigar esto porque no sé de qué va la movida eso, esta. Eso sería guapo. Y preguntar o decir, oye, ¿de qué va esta canción, ¿no? Esto de los dos rombos y todas estas historias. Que estamos aquí dándole pum, pum, pum, pum y no hemos escuchado ni una sola canción. Y bueno, hoy que arranca una nueva edición del Tour de Francia, estarán ahora, ¿no? Ya pedaleando, sí, ¿no? Sí, sí, sí, ya andaban. Vale, ya. Puta idea. La calor. O acabará la etapa ahora, ¿no? Pues, ¿se han drogado? Vamos a ponerla, porque claro. Yo os voy a decir una cosa. Yo el primer momento que escuché esta canción dije... No te pega. Que no te mola. Y ahora resulta que es casi de mis favoritas del disco. Yo igual del mío, igual también, ¿eh? De las favoritas y eso. De cómo han quedado. ¿Cómo? ¿Por qué...? Bueno, aparte de que la canción, yo le saco mis dobles lecturas y mi... Ah, eso me comentaste en su rudo, lo de la doble lectura, ¿de qué? O sea, tampoco, no sé qué doble lectura. No sé, el que haya hecho la letra que lo cuente, si quiere, o si él ve alguna doble lectura o... No, yo soy más simple que todo eso. Doble lectura, a ver... No sé, yo la interpreto, la puedo interpretar de varias maneras. No, pero tampoco está tan escondido el mensaje, ¿no? Es bastante claro. Bastante claro, o sea... Eso es. Sí, pero es que no, si te digo la verdad, no sé muy bien cómo fue la cosa. Yo sí tenía ganas de meter a Lejarreta, sí tenía ganas. Porque Lejarreta, personalmente mío, ha sido... Yo he sido fan de Lejarreta a tope. ¿De? De Lejarreta a tope. Ah. Y ese era un caprichillo, pero luego, yo qué sé, pues fue saliendo... No eres el primero que se acuerda de Lejarreta para hacer una canción, ¿eh? No, ya, claro que no. Por eso... Por algo será, ¿no? Los que se han acordado antes, pues me da rabia. Digo, joder, se han adelantado. Pero no me disgustaba. Como sé que eso no es una cosa muy recurrente, porque hablábamos de los temas recurrentes, ¿quién va a recurrir a Lejarreta para cantar? Pues nada, pues ahí metemos a Lejarreta. Y luego, pues, oye, pues hace una relación, un paralelismo, ¿no? Entre una carrera ciclista y lo que igual uno vive el día a día en su trabajo, por ejemplo. Ahí te voy. Vale. Pero bueno, eso no se vislumbra hasta el final, un poco. En el último párrafo ya dices algo de eso. Al principio es verdad que la canción te deja un poco... Sí, es que sí. Es que a mí me pasó eso, digo... Que están hablando del Tour de Francia. Hasta que... No, pero y luego el desarrollo que tiene la canción y todo, vamos, incluso el final de la canción podría estar sonando como sintonía de la Vuelta Ciclista a España del Tour de Francia. Es que tienes tu fillo ese. Porque el ninoninos y los ninoninos esos y esas cosas del final... ¿Eso se os ocurrió a vosotros o fue con la gente del estudio? No, fue... Bueno, era idea llevada. La idea sí, la llevamos. Claro, es... Y encajó. Es el juego... Joder, es que encaja de la hostia. Que entre, a ver si entra tal, vamos a probarlo. Pero es que eso fue después, ¿eh? Fue después y encajó, tío. Y claro, y luego ya este... Es que me lo cargo todo. Y Óscar, el que nos grabó, pues nos echó una mano en eso, hizo ahí un tecladito y pa'lante. Y encajó bien. De hecho, es como un guiño a la... ¿Cómo era la sintonía de eso? Era algo así, ¿no? Sí, muy similar. Es parecida. Y está llevada como a... No sé, entró guay y quedó guay. Vale, pues... Puede ser un tema, además, para estos días, ¿no? De Tour de Francia, que los medios de comunicación están volcados en el Tour de Francia y tal. Ahora que no hay fútbol en verano, entre comillas. Yo no me había enterado de que empezaba el Tour. Mira. Sí, hoy. No sabía. No soy yo de... A ver, vosotros, porque... Desgraciado, afortunadamente... No sé si una banda... conocida que llegue a las masas, pero sí... Uy, que no. Sí, pues... No, pero... Ahora mismo, por esta emisora. Ojo, igual, a cuenta de un tema de estos, tontamente... No sería la primera vez que aquellos de que... No, es que... Les gustó la canción y es la sintonía del anuncio de Cash, o no sé qué. ¿Y de dónde los ha sacado? No se sabe. Son unos chavales de ahí de Astrabudúa. O sea, no vosotros, en este caso, ¿no? Pero también dicharje, ¿cómo le llaman, tíos? Por los chavales, ¿no? Gracias por los chavales. Pero bueno, se me entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Que a veces, igual, una banda de lo más ignoto igual una canción en concreto y llega por lo que sea a alguien. Sí, sí. Y... hoy en día sí, pero bueno, que es una. A ver, sería. Es un poco lotería también, no sé. Sería raro, ¿no? Pero que su gracia tiene el tema, desde luego. Y pues eso, que hoy empieza el tour. Y para adelante. Vamos, esto es maravilloso. Vamos, es que esto. Vamos, los productores o como se diga de la tele, de televisión tal, de televisión cual. Esto deberían tomar nota, ¿eh? Vamos. Porque podría ser un buen tema de. O al menos un trocito, ¿no? De ese final. La melodía esa, es que esa melodía... Es reconocible. Sí, yo creo que se van a dar cuenta. Es igual. Es reconocible. Pero le va que ni anillo el dedo. ¿Cómo se dice? Anillo el dedo. Vale, más historias. Disco grabado... de momento tres discos y habéis grabado en tres sitios diferentes, ¿no? No encajamos en ninguno. Ahí va, perdona, que no te había subido a ti el tuyo. Vale. ¿Habéis probado ahora nuevo estudio y tal? ¿Eso cómo fue? ¿El cambio? ¿O recomendado por alguien o tal? ¿O mala muerte? No, pues estuvimos mirando presupuestos y sitios y al final lo que más nos sulibé ya fue eso. ¿Pero cómo nos enteramos de mala muerte? Yo no sé si nos comentó el calvo. ¿O quién nos comentó? No sé, algo me suena. Y luego estuvimos mirando en dos o tres sitios más, tal. Uno era más barato, otro era parecido, otro era más caro. Y al final, pues, no sé. Fuimos al monte. Fuimos ahí. Porque repetir donde habéis grabado anteriormente, bueno, del primer disco, desechada la idea, más que nada, porque tampoco igual es un sitio donde vuestro estilo cuadre bien con el estilo de... El de nuestro estilo no cuadra bien. Con nadie, ¿no? Casi ningún lado por aquí. Pero bueno, no sé, pues probar cosas nuevas. Al final de cada sitio siempre tiene aprendes. Cosas buenas y cosas malas. Y... Siempre aprendes también eso. Sí, sin más, pues como esta vez. Y bien, repetir, no sé si repetiremos algún día en algún lado. Lo repitamos ya la segunda vez, va a ser la hostia. Ya es como que estamos muy contentos, ¿no? No, pero bueno, que vamos, habéis quedado contentos con el... Sí. Sí, pero es que nunca nos hemos quedado tampoco ahí disgustados. Cada vez que hemos sacado un disco, hemos acabado contentos. Porque, sobre todo el primero que hicimos con Carlos Creator ahí en Rock Studios, joder, contentísimos, porque era lo primero que hacíamos. Sí, no, sí. No hicimos ni maquetas ni hostias, directamente. Y sonaba. Lo que pasa es que igual no reflejaba bien lo que es el grupo luego en directo, o sí, pero, lo que puede ser el pero, sonido del grupo. Pero ¿no? Eso te vas dando cuenta también un poco después, no sé, porque al final, claro, nos sacó sonidazo, que igual no era nuestro sonido, pero bueno, digo, joder, pues bien, va a ser lo primero que hacemos, está de puta madre. Y luego probamos la segunda ocasión para el segundo disco en otro sitio, por echarnos un poco al monte, gastando más dinero que con Creator. Y por probar otra cosa, porque ya nos dimos cuenta que lo de Creator no era cosa nuestra. O sea, no era el sonido que realmente queríamos, pero tampoco sabíamos muy bien lo que queríamos, ¿eh? Y hicimos con Saúl Santolaria y Enzo Pelana, que... pues el disco de puta madre, cuando lo acabamos, jo, pues guay. Pero no sé, luego va sacando pegas. Sí, con el tiempo le vas sacando más punta todo. Claro, cosas, y... sí. Bueno, pero eso pasa siempre, ¿no? Ya, sí, eso en cualquier lado que vaya. La concha. La concha, tu madre. y nada, luego nos encontramos con esto de Mala Muerte, que lo grabó Oscar. Y no sé, otro concepto, otra historia, porque. Otro pedo. Sí, otro pedo. Bueno, pero porque... aquí en este caso, en casos anteriores, no lo sé. Bueno, sí, Creator, aparte del estudio, es músico o toca, vamos, quiero decir, bueno. Sí, son todos músicos. Pero bueno, estos, por ejemplo, Oscar y tal, ¿y quién más estaba en Mala Muerte? Oscar, Berna y Lino. Estos es gente que lleva toda la vida tocando en grupos, que eso me imagino que es súper importante, ¿no? Sí, para aportar algo, os han aportado ideas, cosillas, detalles. Tienen buen equipo, llevan muchos años también haciendo sonido, haciendo mil rollos. Es que al final. Sí, Oscar, llevamos de años también como técnico y al final pues se nota. Sí. Y nos dejábamos llevar también un poco por él, por lo que nos decía. Al final son gente que, pues, que saben más que tú y pues siempre, al final, pues no sé, porque saben de música más que tú, ¿no? Pues. Lo que digan, pues va un poco a misa, bastante, ¿no? Y, hombre, también hay veces que igual tenemos una cosa muy metida en la cabeza, que queremos ir por ahí, y no al final él mismo dice, bueno, si queréis ir por ahí, pues vamos eso por ahí. Es. Joder, pues, ¿cómo fue aquello de lo de...? Bueno, pero os veo muy... Que decía, pero no hagáis papapapas, hacemos un organillo, no sé qué. Que no, vamos a hacer papapapas. Y luego los digo, joder, pues queda de puta madre, ¿sabes? Pero con otras cosas, sin embargo, al revés. Este puntillo que tal, lo habíamos pensado hacerlo aquí, porque probar hacerlo aquí. Y claro, como tampoco había la presión de un estudio ahí de grabación de tiempo, de no sé qué tal, probando para aquí, para allá, y lo que más nos guste. O sea, en ese aspecto. Sí, sí, ellos te dan unas ideas o te dan y tal, y luego tú si quieres las coges o si no, eso es maravilloso. Dice, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esta idea, pero vamos a probar esto, y a lo mejor te convence o no. Pero bueno, pero poder probarlo es que la hostia, eso ya. O sea, poder. Decidir, sí, no tener la presión, no tener la presión de hostia, que hay, claro, hay claro, que acabar claro, ya, claro. Que hay que no sé qué. No, vamos a probarlo, claro. Mira, vamos a, y si lo metemos aquí, vamos a hacerlo. Ah, no me gusta. Aquí, ¿ves? Donde decíamos. O no, al revés, o donde no decíamos. Nos ha molado. Pues está muy bien. Nos ha molado tu idea de tal. Porque mira, se hace de las dos maneras y se prueba y se escucha. Lo jodido sería que fueras a un sitio y te dijeran, a ver, trae las canciones hechas, pum, venga, a grabar, se acabó. Sí, claro, eso es. Tío, y fuera. No, eso es. El tío no sé, se entiende, el tío se ha involucrado. O sea, hostia. Sí. Eso, en ese aspecto, hostia, tú. Yo sobre todo estoy, en este, con Mala Muerte estoy especialmente contento, sobre todo por una cosa, más que, sobre todo por el tema de cómo nos orienta, por el tema de voces, con las voces, para hacer coros y para... Sí, ahí siempre... Nos ha introducido en un concepto que no lo teníamos muy... Sí, lo de los coros en terceras y esta historia, ¿no? ¿Cómo era? Armonizar... ¿Es algo muy técnico como para explicarlo aquí? Sí, porque tendríamos que cantar. Pues, ¿para explicarlo nosotros? Invocamos a los gurús de Mala Muerte para que vengan aquí un día. Que llamen en directo ahora. Mira, podría haber venido Oscar, cámate. El rollo este. Y os hacéis unos coritos aquí, ¿no? El rollo este, las armonías y los tonos. O sea, cantar. Si la voz principal va aquí, que haya en una nota distinta, digamos, otra voz, eso es. Una segunda voz y que encaje perfectamente con la primera. Una tercera. Que eso es de toda la puta vida y lo hacen. Que eso lo hacíamos incluso nosotros también en otros discos. Pero inconscientemente. Luego te dicen, esto es una tercera. Ah, esto es una tercera. Pero, vale. Pues sí. Como cuando estás tocando, te dicen, esto es un tresillo. Pues yo un tresillo no sé lo que es. Yo toco a mí que sea un tresillo, que sea el un sofá, ¿no? De... Eso es, o un 2x3 o un 3x4, ni puta idea. O sea, eso no... Pero luego, pero la historia es que una vez que ya tomas conciencia de ello, ya intentas ir por esa línea y siempre van a quedar los coros y mucho mejor. O sea, en realidad va a quedar. Las voces están mejor. Más trabajadas, claro, sí, sí, es verdad. Nos ha pinchado mucho en las voces porque al final estamos súper limitados y nos ha pinchado mucho por ahí. Nos ha insistido mucho y tal. Había canciones, de hecho, que no sabíamos si iban a ir para adelante porque no llegábamos a donde había que llegar. Hemos tenido que. Donde lo habíamos puesto nosotros, al claro, final, donde lo haces en el local y dices, hostia, está guapo, queda bien y tal. Pero luego vas a grabarlo y dices, no, es que no está bien porque tal, no sé qué, esto no está. Es que no, está... Nos dijo vamos directamente, en más de una ocasión nos dijo, esto no podéis cantar así. Eso es imposible, tal, ¿no? Sí, ¿eh? Esto sí. No podéis cantar así. Tu voz es aquí y tú quieres cantar aquí. Este es el rango, tal, eso. Y... Es que sí se nota en algunas canciones como algo raro en la voz. Sí. Hay un par de ellas, pero porque igual nosotros pues... del local las llevamos así y se grabaron así. Igual pero, fue error igual nuestro. Yo creo que lo raro que te refieres, yo creo que es a las que se cantan en grave, más que a... Que van como más grave. Las más raras son las que se cambiaron ahí en el estudio, ¿eh? Porque las de última... O sea, para ti, Sergio, ha sido un... Bueno, no sé si decir un problema o un esfuerzo añadido... No, ha sido que no... O sea, ha sido encontrarnos con la realidad, que está muy bien. Y... Joder, aprendes, tío, está de puta madre. Hombre, y nos ha puesto con la realidad, no sé. Sí, pero claro. Nosotros pensábamos que lo teníamos todo ya claro, preparado, tocar y cantar y ya está. En la cabeza tienes una idea. Y una... llegas allí y te dice, no, esto no puede ir aquí, tiene que ir aquí, claro, ya, fun, te y luego el resultado de primeras tampoco te emociona, porque ves que tu voz está distinta como la querías hacer. Ajá. Y... Pero bueno, pero está bien, luego al final la está vas bien escuchando. Hecha. Esa es la jugada. Claro. La vas escuchando y dices, hostia, pero es que es mi puta voz. Es así, eso es. Es que es mi voz. O canta otro tío, o. Pero es que es mi voz y soy yo y estoy en la entonación. Y no se puede pedir mucho más. Y nos pasó eso, sobre todo con un par de canciones otras que están en esa. Sí, que al principio, como que, joder, qué grave está cantado esto, tío. Que parece que está. Sí, como que suena como. Te suena un poco raro, ¿no? Distinto, ¿no? Sí. A ver, que igual se podía eso... haber... Igual se podía haber tirado más para que suena más natural, pero es que... No. Claro, no está bien. Novedoso para nosotros. En directo... Eso te iba a decir. En los directos y en el local se siguen haciendo como antes. Eso, o sea, que luego... no están correctísimamente hechas, pero están bien, tío. Hasta que más da, que tampoco... Otra cosa es, claro, que para... Pía, pía, tra. Para... A la hora de grabarlo, dices, pues vamos a hacer lo que quede bien. O sea, que esté bien, por lo menos, ¿sabes? Pero bueno, luego en directo o en el local se hacen como yo creo, como antes, ¿no? De esto como a la muerte es de lo más contento que estoy, ¿eh? Porque si nos quedamos con una espinita con el segundo disco con Saúl, igual fue el tema un poco de las voces que nos las teníamos que haber currado un poco más. Ajá. Porque están ahí un poco, porque el disco es cojonudo, ¿eh? El disco que nos grabó Saúl es cojonudo, pero la cosa esta de más curro había que... O sea que, vamos... Que me parece maravilloso, ¿no? Que Dani se ríe, es verdad. Es que es cojonudo, ¿no? Que vayas a un sitio y tal y que intenten sacar lo mejor de ti, de las canciones, de sí, que... Sí, claro, se involucran porque al final va a ir su nombre ahí también en el disco. O sea, claro. A ellos también les conviene que no salga muy desastroso de allí. Vamos. En una palabra, profesionalidad, ¿no? Sí, en ese aspecto yo creo que sí. Y no sé, a gusto allí, o sea, claro, es un ambiente, o sea, muy aparte de ser relajado gente, y... de ser gente que hace lo que les gusta, ¿no? Que es gente que lleva tocando en grupos toda la vida, que están metidos en el mundillo de un poquito este, y eso también se tiene que notar, lógicamente. Claro. Vale, bueno, escuchamos alguna. ¿Queréis que escuchemos alguna de esas canciones que quizás sean más diferentes o raras a la hora de, o bien por la voz, o bien por... Bien. Vale. ¿Cuál te parece a ti más rara? No, bueno, yo en este caso no lo digo por el tema. Hay una canción en concreto, pim pam pum pum pum. Creo que es Lo Nuestro y Lo Mío. Pero bueno, lo digo más que nada porque es quizás un otro estilillo, ¿no? La canción, sí, más que la voz, sí, igual. Sí, bueno. Sí, porque es de Moon. Sí, es muy. Se mueve mucho en el mástil de la guitarra esa. Es mucha. ¿No? Es. No hay coros. No es cuadrada, sí, cuadrada. Es una de las que veo así como algo más diferentes a lo... ¿Cuál? Que... Sí. Lo Nuestro y Lo Mío, Miquel. Ah. Que creo que es la número 10. Más oscura. ¿Eh? Más superada. Quizás sea esa la palabra. No. Venga. No, tampoco, no sé. Ah, por cierto, que también la letra tiene su tela, ¿eh? Esta yo creo que fue una de las que más nos costó arreglarla. Había algún... Sí, porque ya cuando nos tocan la colección de vinilos y tal, también nos... nos ponemos bastante tiesos. Vale. Lo de tiesos... se puede interpretar de varias formas. Lo que quieras, pero esto ni tocar y tal, ¿no? Venga, lo nuestro y lo mío. Bueno, me estaban comentando por aquí que ha sonado Lo Nuestro y Lo Mío, efectivamente, Círculo Maldito y El Bar estaba sonando por aquí de fondo. Círculo Maldito también tiene su cosa, ¿no? También, también. Sí, nos lleva a otra época. A la época de cuando éramos chavalillos, ¿no? Bueno, que ahora ya estoy viendo que también hay peonzas, pero es que está de moda ahora la peonza, es como el vinilo. Pero el otro día... Son peonzas galácticas, tío, son como de plástico. Claro, sí, porque estamos en el siglo XXI. Y bailan solas, además, creo. Seguro que hay una aplicación de móvil de bailar la peonza. Vamos, de hecho, Iscue, mi hija... Sí, también estuvo... le mete. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tuvimos una temporadita, le digo, ¿qué? ¿La moda de las peonzas, no? Ahora, venga, vamos. Hasta yo me animé a tirarla y tal, que... Al principio me costó, no recordaba yo. Mientras no le dé por los vinilos. Bueno, tiempo al tiempo, no creo que le dé por eso. Precisamente el otro día estuve hablando con ella de las modas, ¿no? Digo, ¿qué está de moda? Porque mira, y entre Goyce y yo estuvimos recordando las modas de cuando éramos pequeños, ¿no? El Inque, sí, jugar al Inque. Bueno, de las peonzas parece que sigue vigente y tal, adaptado al siglo XXI. Las canicas... El diabolo, no sé qué. ¿Qué más estuvimos recordando? La chapa. Ah, mira, esa no salió. Cierto. Esa no salió. Los iturris. Como las canicas, ¿no? Así. Con la tiza en el suelo. Y salieron más cosas, lo que pasa es que ahora no me acuerdo. Bueno, las witiveras, tal, no sé sí, qué. ¿Y qué son las witiveras? Voy a explicar. Mi primera arma suicida. Las ballestas para disparar a los gatos. ¿Qué? Que vienen los animalistas, cuidado. Ley mordaza. Ley mostaza. Bueno, en este caso, bueno, el círculo maldito, pues hace un poco referencia al tema de que eras muy aficionado. O sea, erais... No especialmente, ¿no? Pero mira, este es uno de los temas que salió este tema. Sí, también costó buscar un. Pero salió este tema de, oh, ¿por qué no las peonzas y tal? Y luego nos agarramos a él y hicimos la letra de seguido. Sí, en el local, fun, es verdad. Eso sí. La letra de pero seguido. Claro, hasta que no hay un tema, no... Pero nos costó, porque estuvimos... ¿Esta era la que se probó también con lo de Manteca o no? Era este, igual. ¿Juan Manteca, el cojo? El mismo. Es que hubo otra idea, otro rollo, no sé si era este tema o no, cuál era. Pero hubo una etapa sí. No sé si este, pero sí salió para alguna. Y de la época también. Dándole vueltas y no... Pero bueno, al final salió esto y esto es lo que hay. Oye, ahora que la veo. Fracaso 79, que es el tema que abre el disco. que bueno... a la hora de elegir una canción para que sea la primera del disco, eso... No, pregunto, yo qué sé. Es una pregunta que a veces sí suelo preguntar aquí a la peña cuando vengo a grupos y tal. Esta ha sido exclusivamente por la intro. Sí. Porque a la canción en sí le queríamos meter la intro esa. Sí. Y pues igual queda un poco raro. No la vas a poner la cuarta, claro, no sé. Pues venga, pongo la primera. Porque en sí, no sé si es que. No sé si será la canción más idónea para que sea la primera de un disco, pero fue por eso un rollo práctico y sin más. La intro de. Eurovisión. ¿Y de qué? ¿Y por qué, no? De este tema, ¿no? También, porque lo de Eurovisión también es algo universal, que todo el mundo lo conoce, pero también tiene una segunda lectura, ¿no? La canción. O sea, tendré que revisarla. ¿Por qué no nos la pones, la escuchamos y luego te digo? A mí, yo lo que no me acaba de cuadrar, porque eso sí quiero que me lo expliquéis, es lo de los judíos y los críos fueron tu elección. Claro, porque no te has informado. No. Lo que hemos hablado antes de qué serán estos dos rombos, voy a informarme, sí. ¿No? No sé si habrás visto el vídeo de Betty Misiego de cuando se presentó a Eurovisión. En el 79. Lo pensé en su momento y no lo llegué a... Es que lo ideal sería verlo y ver lo que pasó en esa Eurovisión, ¿no? Que al final ganó Israel. Ganó Israel y va por ahí los tiros, no tiene más. Y los críos son los que le acompañaban a Betty Misiego, haciendo los coros que daban bastante rabia. Vale. Daban mucha rabia esos niños. Y no sé, era por darle un poco vueltas, por enredar un poco el asunto. Pero es, ¿no? es que eso es lo maravilloso, ¿no? De estas canciones, ¿no? Qué maravilloso estás ahí. Hoy estás maravilloso, Rubio. ¿No? Poder entresacar cosillas, ¿no? Que tengan ese puntito, ¿no? Sí. De decir, a ver, esto tal. Este en concreto sí tiene un poco de secretismo, es un poco de... Sí, ya el título ya da pie a pensar. ¿Qué es coño que esa es fue esto? Otra, poner títulos a las canciones, esa fue otra. ¿Dónde fue esto? No sé qué. Oye, tal. ¿Dónde fue? Ah, pero ¿cómo va a ser? ¿Dónde fue el rollo ese de Eurovisión? Para ahora hacer el nombre, que no me acuerdo que dijimos, es que esto no pega, tío. ¿Cuál? ¿Fracaso 79 que la habéis titulado? Sí, pero sí. No sé, pero dándole mil vueltas no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Ojo, se dieron mil vueltas a los títulos, fue otra, tío. Sí, miró. Hombre, para poner título al bar, pues no, pero para otras, hostia, tú. Incluso para los títulos ha habido muchas vueltas, Digo que la de Goran Akoreta, esa ya venía de atrás, esa canción, porque ya era conocida, porque la salió en el... Esa se grabó para... El recopilatorio de Picnic, ¿no? Sí. Se grabó con... Nos grabó Ibai. Nos lo grabamos en el local, nos lo hizo el Ibai de Guay. Ibai de Guay. Y sí, esa ya estaba más currada de antes. Estaba más... Esa fue la primera que hicimos nueva, bueno, cuando entré yo. Se volvió a regrabar ahí en... Al final fue la que nos ha dado pie para poner el título al disco. No me ha dado... No he tenido... Vamos, que no... No me he puesto a decir, a comparar un poco la... Claro, porque también la grabación de... Donde en el caso de Ibai es un poquito más casera, entre comillas, claro, ¿no? Claro, lo hicimos en el local. ¿Ha cambiado mucho el tema o básicamente es lo mismo, lo único que con... Mira qué pollo. Mejores condiciones técnicas, ¿no? Digamos. Sí, los sí, coros también son un poco distintos, sí. Pero bueno, la canción es prácticamente igual. Se ha metido un banjo. Un banjo. Sí. Ah, vale. La canción es igual, con la misma letra y la misma estructura, pero cambia las cosas, los detalles esos. Vale, vale. Y suena distinto, evidentemente claro, suena distinto. O sea que la del recopilatorio queda como como rareza. Rareza para comprar ese recopilatorio. Claro. Vale, vale. Dabuti, Nombela se apaga. Nombela se apaga, sí. Bonito título. Otro, sí. Ese es un... El título es un título chorra que quiere venir a recordar la canción de La vela se apaga, evidentemente. De un guiño para Belún. Que es una tontería, ¿ves? Por hacer un guiño, porque sí, la letra no tiene nada que ver. Pequeños guiños, que sin más. Sí, de nuestra época también. Y Nombela se apaga, pues, que también tienes... En este caso quizás sí sea la primera canción de... Al menos de rock, o como le queramos llamar, que se dedica a la localidad toledana de... Seguro que no. No sé si habrá más. No sé. Pones en el Google... Nombela rock. Nombela canción. Y te saldrá pues alguna folclórica o canciones alguna. Populares de la tierra, claro. Pero en este caso de... No sé, los del... nos metimos luego a los foros, deben tener algún grupo, los de la gente de Nombela, por Facebook, pues tiene un grupo de gente de Nombela, ¿no? Claro, que son ¿quién no? Y hasta Santibáñez tiene... No sé, son pocos habitantes, no sé cuántos serán, pero no, yo creo que no llegan a 1000. Vieron el tema porque lo metimos ahí como que no quiere la cosa para que vean que cantamos sobre su pueblo y tal, y hubo un par de halagos de muy bien chicos, no sé qué. Pero no le dieron mayor importancia y no nos comentaron tampoco nada de que habría más canciones ni de que fuerais a tocar a las fiestas del pueblo ni nada, ¿no? No, pero me parece lógico también, ¿no? Qué desagradecidas, joder. Al final por una canción tampoco no es maravilloso. Y aparte que hombre, es que lo maravilloso sería que recibierais un día una llamada, oye, o un mensaje al Caralibro. Soy oye, que de Nombela, ¿no? Que en agradecimiento se hace saber. Sí, pero a ver, pero por otra parte tampoco estamos poniendo muy bien al pueblo tampoco, ¿no? Ni por las nubes. Bueno, tampoco mal. Si tampoco más... mal, pero... No, simplemente pero, es una realidad, nos ¿no? ha servido egoístamente para nosotros para hacer una situación idealizada de pues de un pueblo que no pues que no deja de ser un pueblo y que está... es el pueblo más lejano de las costas. De los mares. Y nos sirve para eso. Ese sí fue buscado, porque no. Si estás esperando que diga maravilloso. Eso sí fue buscado, porque esto no tengo, evidentemente no tengo ni idea de que Nombela existía. Yo no lo conocía, bueno, personalmente. Pero sois conscientes que a raíz de la canción, seguramente, yo, de hecho, he conocido la realidad de Nombela, lejana del mar y tal, ¿no? Sí. Si me sonaba lo de Nombela, si me sonaba que podía ser una pues es un pueblo una tal, no sé, pero a mí no me yo sonaba, ni tenía ¿no? idea de lo de que era el pueblo más lejano de la península de España, donde sea esto del mar ni nada, vamos. Sí, pues o sea, que eso mucha ser. Gente lo habrá descubierto a raíz de la canción. Eso está es maravilloso. Gente lo habrá descubierto mucho más. Es imposible. Es importante. No es trascendente, pero... es maravilloso. Bueno, pero pregunta de saber y ganar. Claro, pero eso es. ¿Cuál es el pueblo más alejado de la península ibérica de los mares? No, Vela. Pues, está en Toledo. ¿Dónde es? ¿En Toledo? Toledo, Toledo. Por cierto, ¿quién...? ¿Se te ocurrió a ti, Sergio? O... Sí, sí, a Sergio. A mí se me ocurrió... buscar por curiosidad a ver cuál es el sitio más alejado del mar. ¿En serio? No sé si me... sí. O sea, no fue que por lo que fuera y estaba rulando por internet o lo que sea. No. Fuiste tú conscientemente, se te ocurrió. Sí. Pero piensas unas cosas muy raras, ¿no? Y vi que era Nombela, y cuando vimos que era Nombela ya empezamos a buscar rimas. ¿Qué rima con Nombela? No nos rimamos, además, ¿no? Encima no nos rimamos. Eso sí que quiero que me lo digáis. ¿En qué momento salió lo de Nombela se apaga? De vacilón, en el local decimos muchas chorradas. No, hijos de palabras y somos chanantes. Pues una chorrada, pero bueno, no... Por la gracia esta de la canción de Parabellum, y porque también venía cuento de la canción en sí. Que para el pobre hombre que está ahí en el bar amargado tomándose una cerveza y no conoce el mar, pues para él Nombela se apaga. Y su vida se apaga también. Un poco, qué ¿no? Buena, qué buena. Sí, señor. Vale, nada, vamos a escucharla. O sea la número 3. De interior, no conoces la costa tú, al igual que yo, solo quieres huir, quieres ver cuerpos al sol. Nombelismo, señores. Nos hemos pasado de la hora, pero da igual. Ya que habéis venido... Aquí a gusto. Hasta que usted quiera. Bueno, todavía me acuerdo de algunas... No voy a decir que este va a ser el último programa de la temporada, porque seguramente soltaremos alguno por el verano y tal. Pero aquí ha habido maratones de 4 horas, ¿eh? En alguna ocasión, ¿eh? Luego vendrá Pedro del Desenterrador, que no sé si vendrá hoy en directo. A las 8, pero bueno, hasta las 8 no vamos a estar. No os asustéis. Dime que voy a por cerveza, ¿eh? No. Me armamos. En el momento que os queráis ir, cogéis la puerta y os vais. Que yo me quedo aquí. Vale. Más historias. Como siempre, como yo no me preparo preguntas ni me preparo nada, no sé de qué hostias vamos a hablar. Bueno, lo de mi último reducto es por el tema de Goran Acoreta, pero bueno, lo del título del disco. O sea que tampoco os habéis comido mucho la... Buena apreciación. Vosotros no, tampoco sois de colaboraciones y esas cosas en los discos, ¿no? No, somos muy rancios por eso. Aunque sí me comentabais que en el tema este de Guarana Coreta había un... No metió el chori. Un banjo, ¿no? Los... Ah, no, fue en la versión de Screech & Wilson. No, me estoy liando. No, me he liado lo del chori. ¿Lo del banjo y esto como...? No, es un banjo falso. Un banjo, un banjo MIDI. Es todo, es por... Todo con, no, con un teclado, pues igual que el teclado del Tour, sin más. Vale, vale. Pues mira, detalles que no... Bueno, el diseño de... El diseño del librillo, bueno, el librillo de la hoja, esto se apaga. El diseño lo ha hecho un chaval que está empezando... Es que, con sus primeros bocetos. Está ahí, pues eso. Oye, está aprendiendo, no está mal, ¿no? Ahí tenéis, ahí sí que tenéis fijo en plantilla chori, ¿no? Para estas cosas, aunque bueno. Es un grande. Nómina le tenemos. Entonces en nómina. Y él encantado, claro. Vosotros más. Joder, vosotros. ¿Qué vamos a decir? Se conoce que estamos encantados todos en esa relación. En este caso, ¿alguna idea? Bueno, me imagino que siempre... ¿Le dais una idea de igual de lo que queréis? O... Sí, lo de la chabola y poco sí, más. Sí, estuvimos hablando en el local, hizo un bocetillo tal y dijo, pues igual así se puede quedar. En tus manos, chori. Tú, es que, ¿qué te vamos a decir nosotros? Tú sabes, tío. La composición, el rollo, por igual lo puedes ver de una manera, pero luego hecho, ¿sabes? Fue como la del Hombre Pez. El Hombre Pez también hizo un boceto, Dani, creo que en plan de la idea que teníamos de una playa y tal, pero luego... El chori coge todo y lo pasa polla, por tío. Su filtro. Esa que... portada es la hostia. Y queda guay, tiene buen gusto, no sé. Aquí en el interior de la hojita y tal, si os ha retratado también... Ha metido los jepetos. Se ha puesto bastante feos el cabrón. Sí. Joder. A ver, reconocibles... Pero con un feo, toque bastante... Feo, tío, estamos feos. Pero bueno, somos reconocibles. Pero es que Chori, yo creo que Chori tiene ese don para decir, ahora les voy a poner feos. Eso es, sí. a mala sangre. Dicho, y sería capaz de poneros... Mucho más. Elegantes, el rollito ahí de los programas estos que salen, los repeinados estos de Telecinco, tal, no sé qué. Claro, claro. Pero no, ¿os ha puesto...? En este caso sí, no sé si ha sido conscientemente o... Eso, yo creo que son también dibujos que hace o caricaturas que hace a partir de fotos nuestras. Sí, tira foto porque... Tira de foto y ya sabes, las fotos suelen salir bastante... La otra que me hizo de... En el CD este que he sacado de Yedra también, que hizo las caricaturas tal, y me metió a mí por ahí, me dice, tengo que sacar una foto de que había buscado del zorro, de cuando tomamos el zorro. Y está buscando fotos tuyas porque, a ver, te conozco, pero es que a la hora de hacer una foto, no, o sea, a la hora de hacer un dibujo, tengo que tener una foto. Y adelante, necesita, ¿no?, él visionar. Claro, claro. O sea, no lo tiene... Y bueno, me comentó eso como que debió tirar de la carpeta de fotos que había de la de Barcelona. Chori, algún día te vienes por aquí y nos cuentas... Una entrevista. Chori, llama. Todos los detalles, los detalles de cómo te trabajas tú este tipo de cuestiones. ¿Cómo te vale, trabajas a la más hora? Historias. Bueno, por cierto, ¿realmente va a haber edición en vinilo de esto? Hay idea, pero porque... haría falta otro sello. La verdad es que esto así en grandecito estaría maravilloso, ¿eh? Muy mal. Se te ha escapado. He dicho maravilloso, lo siento. ¿Eh? Sí. ¿No estaría maravilloso? Sí, quedaría muy chulo. Además le ha dado unos tonos muy... De ese azulito, muy, pero en diferentes... Muy naturales. Moló. Eso lo estuvimos hablando en el local también, sí, con la portada. Joder, pero, ha pasado. Pero sí, estamos dándole vueltas, estamos en ello. No, pero lo del vinilo había... Sí, se había prestado gente a sacarlo, ¿no? Idea, sí. Rufus, comentó, tal vez. Nos comentó, y... pero haría falta, estaría bien otro sellito. Pero bueno, si no, pues... Pero ya sabes que en estas cosas andamos con pies de plomo, ¿eh? Porque... la intención la tenemos. Pero claro, que hasta que no lo mandemos... La cosa fábrica y tal, y está todo confirmado, pues no. Eso es, tampoco nos arreglamos. Y si se manda y tal, pues igual está para el verano que viene, con los retrasos que hay y todo. Es lo que tiene ahora, el tema del vinilo debe estar. Sí, sí, bueno, pero sin prisa, vamos. Pero sí que molaría, ¿no? Una tiradita, aunque sea pequeña, de. No sí, sé. Sí, sí. Pasa que es caro, es muy caro encima. Pero bueno. Pero sí, la intención está, ¿eh? Y tenemos el capricho ese un poco y. Siempre, si sabes que se van a vender, pues todavía, pero si encima luego. Pero yo no sé si estoy fuera de la realidad, pero yo siempre digo lo mismo. Pues oye, si no quieres sacar 300, saca 200. Sale muy caro, o 100 caro. Pero luego a la venta ¿qué vale a la venta? Si se pudiera, joder, tiramos 20. ¿Qué vale a la venta? Porque, a ver, lo que no se puede es ir a la puta... Habla bien. A las tiendas estas y están vendiendo los discos los vinilos a 20 pavos. Claro, a 19,95. ¿Pero por qué? Porque pues, la distribuidora, porque no sé qué, porque la tienda, porque al final... Y precisamente no son tiradas de 200, ¿sabes? Encima, o sea que encima los sacan... Pero en este caso, si un disco de la URSS o de Sudor o de no sé quién se vende a 10 euros, ¿por qué no se puede vender un disco de Nasty de Plasti a 10 euros? Sería lo suyo, estaría bien. Pero trabajan, también trabajan... Vale, que esos ellos... igual sacan 300 o 500 copias, pero bueno... Y si sacas 200 o 250 y lo vendes a 13, no me parece un precio abusivo. A mí tampoco. Pero ellos trabajan también con tiradas y eso, ¿eh? O sea, cuando les pides presupuestos te dan varias opciones, pero no sé qué me da que tienes que elegir entre esas opciones. O sea, no sé si hasta qué punto puedes sacar los que se te ponga a ti la chorra. No sé, ¿eh? Porque no... Pero te dan... Mira, dame presupuesto. Hombre. De... A los últimos que preguntamos, a los de Cancana, creo que trabajan con 300, 320. 500, 000, no, pero no son 300, son 320, curiosamente. Sí. Y si no, ya te tienes que ir a 550 o alguna cosa así, una cosa un poco rara. Y no sé en función de qué va o si tienes la opción. Hombre, sí es cierto que hay sellos que han sacado ediciones de discos cortísimas. O sea, 200 discos. O incluso menos. Claro, pero sí. No sé lo que se encarecerá el tema, pero al fin y al cabo, al que le interese, lo va a comprar. Claro. Aunque valga 15 pavos. Bueno, eso ya... Ya. Sí, no sé. Bueno, acción, directo, conciertos, tal, no sé qué. Pum, ¿habéis estado parados mucho tiempo? ¿Hasta que arrancó la cosa en Rosalino? Pues desde el último, no sé si fue el de la plaga... Noviembre. Hostia, septiembre, finales de septiembre, septiembre del 14. Septiembre, noviembre, septiembre, octubre. Finales de septiembre del 14. Luego ya nos encerramos a ver si tal, a pulir los temas, no sé qué. Se nos da muy mal hacer dos cosas a la vez. Preparar conciertos y preparar claro, disco tal, no. Eso es. Hay gente que es capaz y. Bueno, pero vosotros, chapó, porque pero tenéis no... igual la limitación del tema de coincidir, de vuestros curros, de vuestras historias, ¿no? Sí, pero supongo que todo el mundo también andará así. O sea, pero hay gente que lo lleva mejor. Yo personalmente prefiero centrarme en una cosa y poner ahí toda mi intención y mis ganas. Ya en cuanto tengo un concierto en mente de aquí a dos semanas, ya estoy con ello en la cabeza, ¿no sabes? Y no me da para mucho más. O sea, ¿estás con ello en la cabeza en qué sentido? Pues que ya estás preocupado en preparar el repertorio, en que quede todo bien, en a ver qué tal sale todo, pues... Si no pensando en temas nuevos ni cosas así. Y si, claro, y si estás para grabar un disco, pues estás preocupándote a ver qué arreglillos aquí, a ver qué... Bueno, pero en ese sentido, quiero decir que habéis tenido, os lo habéis tomado con tranquilidad y tal, ¿no? Bueno, ahora llega la hora de empezar a tocar. Sí. Rosalino. Sí. Yo... bueno, iba a decir, bueno, que no pude, no estuve, pero ¿qué tal fue? Bien. Pues bien, yo no conocía el sitio... Y a gusto, joder. Con los Javis encima. Javis. Es que ya solo por eso. Ah, sí, y eso también es un último reducto, ¿no? Joder. Sí. Pero es donde nos desenvolvemos. Al final, casi mejor, no creo. Si es que... Pero el sitio está bien, la verdad. No sé. Yo, o sea, yo la verdad es que pensé que me iba a encontrar un bar. Y realmente no, pues no era un bar al uso, era más una lonja, digamos, habilitada, de carácter privado, una cosa lúdico, un poco... Un choco. Sí, era más un choco y bueno, pero ya una vez que lo conoces, tocas ahí. Realmente yo tocando sonaba todo más... A gusto, sí, estábamos sí, sí, a gusto. Es un sitio que suena bien, vamos, que suena... Sí, un sitio que suena bien. Para sí. Bandas del underground, como se suele decir en estos casos, porque al final es como si fuera el tubo, como si fuera, ¿no? Por, más que nada por el aforo que tiene. Hostia, sí, el tubo, sí. Qué grande. Pero bien, pero no sé, a mí me gustó. A mí me gustó el sitio. Empieza por M. ¿Eh? El adjetivo, pero bueno, no lo voy a decir. Es fantástico, ¿no? Que haya sitios así, ¿no? Sí, que, es que sí. Joder, que al final... pues bueno, porque sabes que los que te van a ver realmente van porque te van a ver. No es, pues si tocas en fiestas de sí, no sé dónde, pues claro, ese, no. Sí, hay 200 personas, pero ¿cuántos están al bolo? 150 pasaban por allí. Eso es así. ¿No? Entonces, está y ahí bien, ¿no? Se mueve el que quiere, eso es, sí, sí. Y estuvo bien, joder. La gente también estuvo bien, joder. Estuvo... Luego estuvisteis el otro día en el Aracho, en el Canalla. Eso es. Sí. Que también, me gusta también. Allá, eso ya lo conocíamos, eso ya pasa a ser un bar. Como el Barber Bilbo y por cierto y no, pues ahí sin más, sin novedad, el hombre este aquí que se mueve mucho en el tema de conciertos y tal, y ya le conocemos de antes, el tío no se presta a todo y encantado. Sí, muy a gusto también, sí, allí como tocan en casa, igual que en el tubo estamos el día 23, por cierto, jueves, con 23 de julio con Aznar Youth, con Aznar Youth, sí, de Alicante, son aprovechando que están de tour, eso de es tour. y antes en el Estropo. Oye, se van a pegar un tour majo los Aznar Youth, ¿eh? Sí, sí, no, tocan ahí, ¿no? Sí. Ah, es verdad, sí, unos cuantos sitios, sí, ya en Barcelona también, en el Zorro Fest estaban. ¿Qué te iba a decir? Antes de Larguerras, bueno, antes de del tubo, dices que estás Estropo. El 18 sábado en el sábado Estropo. Anterior. Eso es. ¿Eso cómo ha salido? Hablando. Eso es culpa de Mikel. Nuestro manager. A ver, sacándole punta al asunto, yo iba a pensar que igual... No, como dejamos alguna, discos ahí... Alguna, podía haber igual alguna fecha más... Más recomendable, ¿no? Igual en agosto. Sí, no, la verdad es que encima dijimos... No, son fiestas de Baraca y de Santurce. Claro, no, a eso me refiero. Pero, pues mira, pues tocamos en Porto, pues ya está. Si el que quiera ir, hay tiempo para todo, o sea. Eso al final empieza a 9:30, va a acabar 10:30 o tal. El que se quede, luego Santurce va Baracaldo, puede ir, o sea. Claro, ver una serie de plastias al aperitivo y luego que se vaya... Y luego ya te vas a ver hacia Mais, a fiestas. Vale, es el 18 de julio. No sé. Sí. Eso es, sí. Y luego el 23 lo de andar a cenar. El jueves siguiente. Sí. Vale. Y luego en agosto nos vamos a Burgos. Por cierto, que me parece que hay repetir, ¿no? No, es en un pueblo cercano. Ah, es que yo, es sí, cuando cercano. Vi aquí en Cara Libro qué tal, lo relacioné cuando que estuvisteis por algún pueblo de Burgos hace 2 o 3 o 4 años. Más, no estaba yo. Más, ah, creo, bueno, sí. Nortezuelos, y esta vez tocamos en... 2011, entre yo. Del Val, no sé. Santibáñez del Val. Gran pueblo. Ahí estáis todos invitados. Estáis todos invitados ahí. Eso es... Esa va a ser buena. Esa va a ser... Fantástico, ¿no? Maravilloso, ¿no? A ver... Ese tipo de conciertos a mí, la verdad es que me gustan bastante, porque claro, vas a un sitio... ¿Cómo ha salido eso? Pues por medio de... El Peña había hablado con su primo le mola mogollón, sí, también, a él también le mola mogollón, y querían, sí, que tal y cual, pues le oye, sí. ¿Cómo sale el de Hortezuelos? Pues... Pero es que estos tienen poder en las comarcas, ¿no? De burgalesas, ¿no? Peña y compañía. Y toda la peña. Peña y toda la peña. Pues que sé, pues al final... A ver, la verdad es que vuestro caché, me imagino que se limita, en este caso, ¿a qué se limita? A lo que se pueda. No hemos pedido nada y nos lo han dado todo. Porque nos han dicho encima lo que se puede, tío. A ver, como al final alojamiento nos van a dar de comer. Para vosotros es que es un placer. Vamos. Claro, pero, o sea, al final... Y luego pasta, pues lo que se pueda. Si nos cubren ya los gastos de gasolina, pues... Y joder, y que vendáis ahí 20 o 28 CDs, pues. Joder, ojalá, me cago en Dios. A correr. Claro. Se trata de eso también, eso de llevar CDs y camis y tal, y a ver si la piña se enrolla también. O le mola, igual no le mola, yo qué sé. Igual luego vamos y le mola 3. Zona norte de Burgos, zona sur, joder, zona no sé. Oeste. Gran pregunta este. Esa. Está al lado de Silos, no sé. Sé que está entre Silos y Cogollos. Está según vas. No, llegas a Lerma. ¿Qué pasa? Y en Lerma, a mano izquierda. Tienes que tirar. El cruce de Lerma a la izquierda. Pero casi. Es que me parecía casi más fácil que hubieses tocado en Nombela que en Santibáñez del Val. Pero bueno, tiempo al tiempo. No sé, ni siquiera me he informado cuándo son las fiestas de Nombela. A ver. Dabuti, oye, hablando de conciertos, ¿habéis movido algo? Bueno, han salido las cosas que han salido, pero ¿tenéis ahí cositas ahí que van a poder salir ahora en verano o ya de cara al curso que viene? Concierto. Para verano, ¿tenéis igual a Jayas de algún lado o algún barrio? No sé si tenéis o habéis pedido habéis pedido cita en algún lado. Eso sí, eso ya llamarán, que no van a llamar. No, porque... No, aparte también nosotros de vacaciones y tal, alguno igual se pira. Yo creo que igual en septiembre empezaremos el nuevo curso, eso la segunda parte. Porque esto ha sido una pequeña parte. Esta ha sido una introducción. Porque el disco realmente ha salido hace dos meses, ¿no? Claro. Y al final, pues esto que hacemos tres o cuatro conciertos desde el disco. La pausa, entre comillas, de agosto, que al final... Bueno, que no es pausa, que vamos que a... Que no es pausa, vamos a verlos. Y en septiembre igual nos interesamos un poco más en movernos sin preguntar sitios. Vamos para allá, porque también queríamos movernos un poco a ver si es posible... asomarnos por Barcelona o por Madrid. Ajá. Pero claro, para eso ya tienes que hablar con la gente y grupos conocidos. Eso ya y... es más complicado, ¿no? Mucha infraestructura. Evitar no palmar mucha pasta. Porque al final, si te mueves a Barcelona, pues también es. Implica mucho. Esa aventurilla Madrid-Málaga, ¿qué? Claro, lo digo por los chicos de La Plaga que estarían encantados de que fuerais para allá. Sí, sí. Gente como La Plaga o gente como Sugus. O Smoking Victims. Que son gente que siempre se han prestado a todo. Pero no sé, sin más. También tenemos que poner nosotros interés, ¿no sabes? Y tener las cosas claras de cuándo queremos ir. Hombre, claro, o... que os tenéis que coordinar, claro, para poderlo hacer. Y luego ya pediríamos consejos y favores si hay que moverse a algún lado. Pero bueno. Bueno, pues ahí queda eso. Lo más próximo, el 18 de julio en el Estropo. Sí. Y el 23 de julio, jueves, en el Tubo de Baraca. Sí. Vale. Otro temita y ya despedimos. Porque después de verano. Esto con para sí. Después de verano había. Bueno, pero tampoco está cerrado. Oye, ¿no habéis mirado? Había un par de cosas para ir a La Rioja, igual. Para después de verano. Ah. Nos comentaron. Pero a ver. A ver si sale. Una sí, la otra. Fiestas de Bilbao, muestra de grupos, locales, tal, no sé qué, que parece que siempre... Fiestas de Bilbao ya... Ya sabemos que hay 50.000 grupos, pero... Ya echamos el currículum ya a Fiestas de Bilbao, ¿no? ¿Habéis echado este año? ¿Sí? Pero no sé, estamos esperando que nos llamen. No somos aptos. No, sí, hicimos la historia para tocar en los conciertos estos de... De, pues sí, la sí, sí, sí, sí, sí, verdad, la sí, muestra sí, de grupos, sí, ¿no? Sí, se hace todos los años que... Sí, no me acuerdo. Sí, echamos, sí, y sin más, no sé si nos llaman. Ya hemos presentado nuestras credenciales. Que ya hay, a ver, que yo creo que una banda que... Ya sabemos que hay 50.000 grupos y, bueno, vosotros ya lleváis... ¿Cuántos años lleváis? 12 años. Desde el 2003, sí, 12 años. Los inicios en 2003, luego el disco 2007, la primera cosa. Pero sí. Pues yo creo que, bueno, al final. Vamos un bagaje. Y siendo el próximo disco en directo, o sea. Tocaría, ¿no? Tocaría. Doble en directo. Y siendo una banda que yo que sé, que al final, pues casi sois casi los únicos que hacéis este tipo de música por aquí, ¿no? Prácticamente. ¿No? Así en castellano y... Sí, pero... ¿Qué quieres decir? No, me refiero que... ¿A dónde quieres llegar? Me refiero que al fin y al cabo quizás no sea un estilo que tenga mucho tirón aquí, más bien poco. Que tenemos que estar más solicitados, quiero decir. Pero alguien podía tener la iluminación de decir, vamos a llamar a estos chavales y tal, que hacen... Pero bueno... No esto que parece aquí un género raro, ¿no? Pero es que también tiene que gustar, ¿no sabes? Claro, ese es el rollo. Que sea raro... Que tampoco es un rollo molón. Oye, pero a veces ahí está la cosa. Pero ahí está la cosa para la gente que le interesa, claro, no sé, al que le interese. Al que se come lo que le ponen, pues siempre lo mismo. Oye, ¿cuál es la de que soy un freak y tal? Lo siento, ¿no? Lo siento, perdón. Los títulos. Joder, los títulos. Los estoy aprendiendo, flipa, ¿eh? Poco a poco. Esta canción también tiene su... Okay. No, porque me imagino que mucha gente se puede identificar con ella. Y es la número 8. ¿Algo que decir del tema? Pues lo, a los hechos. Pero me, sí, no, me preguntó sobre ese tema, preguntó, creo que yo os conté, preguntó Guille, el que nos hizo el videoclip de Teresa. Ajá. Preguntó exactamente lo que... ¿El chaval de Imperio California? De Imperio California. Nos preguntó sobre este tema. Oye, ¿este tema por qué? ¿Por qué esto? O sea, que todo lo que habéis cantado antes, ¿que es mentira o...? Y a ver, yo le dije, a ver, no es que sea mentira, es que es, sin más, igual es una exageración de lo que... Porque yo personalmente, como no me siento freak y tengo un desconocimiento casi total de películas, de serie B, de cosas, de cómics y eso, alguno por aquí ya de cómics sabe más que yo, pero yo ahí, o sea, mi desinterés es total para esas cosas, ¿no sabes? Y me siento un poco raro en ese sentido porque sé que grupos como Airbag o Phantom cantó sobre ello y meten muchas, han metido mucha información que yo... Que luego me intento poner las pilas sobre ello, pero es que tampoco me ha traído tanto. Ajá. Como para... Ah, vale, curioso. Y intentas, pues, ir a lo de... Es como un poco la plaga, el punk me da sueño, ¿no? Pues intentas ir al extremo. Ajá. Realmente, pues, las películas, pues, más de una me he visto y me ha gustado. O sea, no quiere decir que no esté cerrado nada, pero ¿verdad? Sin más. Es estar un poco a la contra de la marea, ¿no? Oye, por eso digo... Vale. Bueno, es maravilloso, ¿no? Que entre las 17 canciones, al final se sacan cosas, ¿no? Tienen todo un porqué y una explicación, ¿no? Todos los temas. Lo suele tener. Ahora me estaba acordando de... También se lo comenté a alguien el hace poco. Lo de... Yo no sabía lo de... Lo de... El tema este del pesto, de... Ah, sí, que lo estuvimos hablando, ¿no? El pene al pesto. Yo cuando vi o escuché lo del pene al pesto y tal, y, dije, ¿qué? Y luego resulta, a mí me comentaron como que no, pero si eso es muy común y tal. Yo no he comido pene al pesto en la puta vida. Hay que ver Robin Hood. Tío. Eso tiene guasa, tío. Vale, pero. Pero existe. Tiene guasa. Pero existe, claro. Pero yo me metí en la hostia esta. Y debe ser un plato muy rico, ¿no? Y joder, tenía una pinta de puta madre. Yo no sabía que esto existía. Y gracias a Nasty de Plastibos, ahora sí que existe el pene al pesto. Pues sí, pues ahí está, para el que lo quiera. Nos podían poner en los colegios. En los comedores. En los comedores de los colegios. La elaboración no, creo que no es tampoco demasiado complicada, ¿no? No, desconozco. No. Yo sé que en el súper venden unos sobres que vienen ya con los polvos de... Los... Sí, los polvos. O la espiral es al pesto, eso sí lo he probado. Pacha los penes, ¿no? Le he hecho, para echarte en el pene. Sí me acordé, cuando la letra de esa canción, sí me acordé de una canción de Fast Food que habla de, para ti, preparar tu plato preferido. Ah, ¿cierto? Filet mignon. ¿Qué dice? ¿Cuál? Sí. Dice algo, un nombre raro, sí, en francés o... Y sí me acordé, digo, coño, pues... Me vino a la cabeza porque sí lo había hecho Fast Food antes con otro plato que preparaba para su novia. Y sí. Aquí se demuestra que las influencias realmente sí existen y que... Hombre, está claro. Las referencias y las cosas y todo lo que el rollo espongiforme este va absorbiendo cuando le dejan, pues al final luego también sale, ¿no? Vale, pero estábamos hablando de las 18:34. Estábamos hablando antes de la canción esta, ¿de qué otro tema estábamos hablando? ¿Qué íbamos a poner? No sé si, lo siento. Lo siento, ¿qué vas a decir? Esa. El nombre, lo siento, sí. Sí, joder, sí, además la tengo aquí. Lo siento cuando canto viento, yo no soy un freak. Ser, no sé quién es Lloyd Lane. Me duermo cada vez que quiero ver películas de serie B. Bueno, estos sonidillos frikis de, del final del tema. Eso fue también teclados. Rareza, ¿eh? Al final hay cuatro o cinco temas que tienen teclados. Le pega, ¿no? Le pega a la canción, sí, también, ¿no? Haber metido eso ahí al final. En Marcianada. Bueno, como estamos. A ver, voy a mirar. Chicos, llevamos 2 horas y 4 minutos de programa. Vámonos, colega. Bueno, ¿qué? A partir de ya, de ahora, ¿qué? Propósitos. Dispropósitos. Seguir con el rollo. No, lo vamos a dejar, tío. Lo hemos pensado ahora, hemos hecho nada. Vamos a dejarlo ya. Es el momento. No cabe esta canción. No, sí. No hay nada a la vista, ¿no? Lo que vaya viniendo, ¿no? Eso es, de momento el 18 y el 23. Y luego ya total, se verá. Por supuesto, no vamos 18 y 23 de este mes, sí, julio. Julio, estamos ahí. Oye, ahora que se me ha venido. Joder, quiero birra, joder. Que la versión esta, que el otro día la peña flipaba con la versión de Vicky. O de los Romeo. Uy, de los Romeo. Ole. Así es, pero son pues cosas que tenemos así golosas para el directo, para que venga la gente a vernos. Dire, versiones, pero no, ole, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Voy a mil de ole. Es muy, la verdad es que no sé. Otra gran influencia. ¿Cómo? El otro día, por cierto, la pusieron en el tubo. Flipa Rubio. ¿Pero y eso? Yo qué sé. El sábado, no cuando fui, que me fui al... ¿Pero eso por el qué? Día de la biznaga. ¿Eso por qué? Porque salió, pues no sé, por hacer alguna... Supongo que por hacer alguna versión así... que conociese la mayoría de la gente tampoco, porque al final... No, ya, esa ya canción es muy ochentero, ¿no? Claro, esa canción la conocen pues la gente de nuestra edad para arriba. No, la gente, los chavalines no creo que la conozcan, porque aparte que no creo que ni la enchufen en la radio. Lo único, bueno, los chavalines tampoco vienen a los conciertos, o sea, que tampoco pasa nada. Ya, también es verdad. En ese aspecto. Bueno, pero por ejemplo, igual los mozos de Imperio California la conocían. ¿Habéis hablado con yo ellos? Yo creo que no. No, por lo menos no dijeron nada sobre esa canción, pero no creo que la conozcan. Ah. Y pero bueno, la probamos a tocar en el local y quedaba así. Resultó no. Es que iba a decir bien, pero maravilloso. Y no sé, estamos haciendo esa o como yo qué sé, pasó mañana igual estamos haciendo otra. Es que también queríamos cortar un poco con veníamos ya tiempo haciendo para los directos versiones. Las clásicas ya para nosotros, porque nos estábamos acomodando. Sí, muy de grupos de nuestro rollo y eso. Y por hacer algo distinto. Sí, está bien sorprender con alguna cosita de estas. Aparte que, bueno, que ya el repertorio ya son 3 discos, ya tenéis que... Es que no, el es otro que día... Solo hay esa versión, de hecho, claro. El otro día, ¿cuántos temas soltasteis en el este, en el Arashu? 29 son. 29, creo. Hostia, Pedrín. Creo que son 29. Sí. Visita rápido. Lo tenéis... Porque a mí sí me dio la impresión que al principio el sonido no iba muy fluida la cosa, pero luego ya cogisteis carrerilla otra vez, ¿no? Hubo problemas, sí, porque hubo todavía problema no... técnico, por problemas técnicos, sí. No es porque no lo tengáis el repertorio mascao, ¿no? Machacao. Bueno, mascao, machacao pero... tampoco. No, pero... Hostia, pero a ver, yo del otro día, a por ejemplo el concierto de La Plaga, que fue la última vez que os vi... Sí. Hostia, aquel concierto fue casi cuasi perfecto, vamos, aquello fue maravilloso. Vete a cagar ya, joder. Pero... El otro día os costó arrancar un poquito, ¿no? Claro. No iba tan fluida la cosa y luego ya... Con el sonido, sí, también. Pero había una pantalla que no sonaba también. Sí, sí, bueno, sí. No, aparte, pero, ¿no? Cierto. Pero a ver, nos estamos haciendo con canciones claro, nuevas, a eso me refiero, directo, que todavía... digamos, y... Pero luego también influye, al final somos 3 personas humanas, como se suele decir, y también influye el día, el cómo estés. Claro. O sea, pues imagínate ahora, si fuerais 5. Pero es que, a ver, al final tampoco somos profesionales, no nos dedicamos a esto ni nada, claro. Y depende mucho del día, de pues de yo qué sé, igual cuando tocamos con La Plaga, igual se pusieron en línea los planetas y... El día que tocamos con La Plaga, lo pasé, igual lo pasé que yo no bebía con eso. Pero, me acuerdo que me dijo el Chori, me dice, hostia, se ha notado que no bebes, tío, y no has bebido, tío. Pero bueno. Le has dado. Pero bueno, ten por seguro que llega un momento que... Hombre, no, ensayo, me refiero... Ensayo tras ensayo, o sea, al final, hombre, te vienen las canciones inmediatamente, no... Cuanto más ensayes, menos despistes vas a tener, porque... Claro. Porque también es que te vienen. O sea, de tanto tocar, te vienen, y... Ahora no estáis todavía en el punto de que la cosa está rodada en el sentido de cómo podía estar cuando aquello, ¿no? Que tenías el repertorio hecho ya, y no había canciones nuevas relativamente. Ahora es un poquito volver a buscar... Para que te hagas una idea, yo, cuando tengamos ya preparado el cuarto disco, yo creo que ya estaremos con este repertorio. Ya no sabremos el tercero. Estará engrasado. Ya estará fluido, ¿no? Estará muy fluido y ya luego iremos a por el cuarto. En cualquier caso, ojo, que no digo nada, que el concierto estuvo... Vamos, no lo pasamos bien porque... Fima la peña, ¿no? Nos dio por corear ahí, sí, por corear en plan. Yo no sé qué habéis tomado, no sé. Ya. Que cuando me decían estos de los chavales de Colectivo Colapso que las canciones de Warsong y no sé qué se pueden corear. Luego por las de Nasty Blasty no veas. Joder. No, bien que lo pasamos, claro que sí. Vale, oye, que nos vamos, porque si no. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? La que más RBTD. No sé ni lo que hemos puesto. Porque entre 17. Mete dos rombos, venga. Dos rombos y se la dedicamos a Enrique. A Enriquísimo. Enriquísimo. Enriquísimo.com. Vamos. Que le tenemos ahí casi siempre. Joder, qué grande. Un activista. Tiene que ser maravilloso. ¡No! Ya vale, tú. Tener un fan de 70 tacos, ¿no? Sí. Es un crack. Bueno, aparte de Juan de Pablos, que no sé los que tendrá, pero bueno, también al menos se preocupa que el otro día puso un temita vuestro, sí, y tal, sí, ¿no? Eso, qué guay. Y sonar en Radio 3, me imagino que también es un honor, ¿no? Yo que sé, en ese programa. Sí, la verdad es que sí. La primera vez fue un poco en chulo. No me gustó que pusiera Goran Agureta, porque joder, dices, ya la conozco, ya la tenemos, ya la conocíamos ya, de antes. Nos sorprendió que pusiera esa, no sé, como al final. Era como raro ya, no sé. A mí también me sorprendió. Me sorprendió porque, no sé, no le veía en esa línea. Igual me imaginaba que hubiera puesto dos rombos, por ejemplo, antes que Goran Agureta, pero bueno, sin más. Otra cosa, ahora que me he acordado. Joder, no, se ha acordado. No. Ya sé lo que va a ser. ¿Tuvisteis el placer maravilloso? Porque eso tiene que ser la bestia. De tocar en el Café Anchoqui en la fiesta del Muga. Eso estuvo muy bien. Me lo perdí. Sí. Eso estuvo muy bien. ¿Cuándo fue eso? Eso tuvo que ser la hostia, ¿no? Porque simplemente pensar que has tocado. ¿Septiembre? ¿Diciembre no? No sé, por ahí. No me acuerdo, yo no sé. Si no lo sabéis vosotros, imaginaos yo que no estuve. No, vaya rabia que me dio. En el Café Anchoqui, tocar en el Café Anchoqui, aunque fuera lo que tocasteis, tres temas o cuatro. No, 15, ¿eh? 20 minutos. Ah, llegáis a tocar. Eran 15 minutos. Eran 20 minutos y hicimos 18. Creo que eran 15 temas. Pues casi para vosotros concierto, casi entero. ¿Qué dices? ¿Tanto hicimos? Sí, creo que sí. ¿Eh? Un cuarto de hora, 20. Creo que eran 20 minutos, pero hicimos 16 minutos. Sí, porque luego es verdad que. No, eran 11 temas, 16 minutos. Algo así, creo. Sí. Algo así, creo. Eso es tocar ahí arriba que. En un escenario grande y con la historia que tiene detrás. Vaya, gusto. Y la peña que ha pisado ese escenario. No sé si realmente lo llegáis a pensar o luego lo piensas a... Lo que pasa que también fue penúltimo y también mucha vasca se había pirado también, ¿eh? Porque era un día raro, ¿no? Fue un domingo. No, domingo, sí. Entonces ahí a las 7 de la tarde eso estaba a fuego. Pero o sea, bien, no estar. Bien, contentos de haber tocado ahí y con la gente que tocamos y todo. Y eso fue también un poco rollo enchufismo del indio, del Gruta 77. Es que si no es por el indio... Pero... Es que es la polla, ¿eh? Pero que un tío de Madrid... Que venga un tío de Madrid... Tenga que decidir que vosotros toquéis en esa movida. Pues ahí queda eso, no hay nada más que decir. De lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? O sea, ¿qué pasa? ¿Aquí no existe este estilo de música o qué? Sí. Del que vosotros sois los casi únicos representantes, por no decir únicos. Se conoce que el indio nos tiene un buen concepto y es que de hecho fue él el que... Eso ha quedado clarísimo, vamos. Y tocamos ahí y bien, sin más. Ya nos dijo también en una ocasión para bajar a Madrid. Nos dijo para ir a Madrid, pero fue cuando andaba yo con la pierna jodida. Andaba Miquel con la... Y me jodió la hostia, pero dije, pues es que no puedo, tío, no puedo ir y romperme, o sea, no. Pero bien, ¿eh? Hombre, ya os digo que tocar, me imagino que tocar en el Café Anchoqui. Sí, guay. Dices, joder, esto tiene además, que ser la hostia. Y además, ¿no? Tampoco recuerdo que fuera mal concierto. O sea, no, estuvo bien, estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que hicimos bien. O está grabado ahí por ahí, algo grabado, no sé si dos temas. Sí, ¿no? Algún fragmento en YouTube hay de. Y estuvo de vosotros, bien, salió bien, salió bien. Claro, fue de rollo. Era un montón de grupos y súper. La hora, vamos, o sea. Sí, un poquito como el rollo de ayer, RP Rock, ayer, pero súper. No, no, de I10 a I media. O de I media a I50. ¿Y si Nasty de Plasti tuviera que hacer una versión de Escorbuto, cuál haría? Ya hemos hecho. Ah, bueno, es verdad. La de. ¿Cuál era la de? Ah. Ha llegado el momento. ¿Mata, bueno. ¿Mata la música, no? No, ha llegado el momento. Ah. Ha llegado el momento. Y anteriormente hacíais la de. Antes de que entrara yo hacíais otra. No me acuerdo. Sí, sí. Hicimos alguna. Intentamos. ¿Cosas, es que cosas de la vida? No. Sí, también sí, hemos hecho cosas de la vida. Pero no sé, miramos también un poco cómo nos quedaría a nosotros y ser un poco, no eliminarlo. O sea, intentar coger una, si cogeremos una canción de Escorbuto, ¿no? Yo diría, por ejemplo, esta no quiero porque tiene este punteo que no lo voy a hacer. Y claro, si eliminas eso, ese punteo tan mítico, pues sí, ya no queda sí, igual sí. La canción. Y ya descartas esa canción. Ajá. Intentamos ir un poco a nuestro rollo, o que quede guay, vamos. Que se pueda llevar. Tampoco amputar mucho las canciones. Porque puede quedar cualquier cosa. Bueno, pues ahí. Vamos, que vosotros, si hubieseis tenido que tocar, por ejemplo, ayer en el RP Rock, lo hubieseis hecho de mil amores y sí. Haber tocado un temita de estos de Escorbuto y tal. Y este sería doblete, con Margen Infierno. Y... Por cierto, tocar en el mismo escenario y en el mismo. Sentarse en el mismo taburete. Ah, bueno, eso ya no lo sé. Que se ha sentado Paco Escorbuto tiene que ser también. O por lo menos decir, bueno. No, tampoco lo has pensado, ¿no? Maravilloso. Se lo dejé bien sudado. Ah, es verdad, que encima vino detrás. Claro, me tiene unos buenos pedos ahí. Había como dos baterías, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Es verdad, sí, se solapaba. Eso es. No, yo toqué en la que tocó. Zarpazo. No, tocaron Zarpazo en una. Ah, bueno, de Zarpazo. Yo en la otra. Claro, y Paco en la de Zarpazo. Eso es. Yo en la de la antrofue, en la de Penal. Los buenos tocaban en un... No, había una con un timbal y otra con dos. Y me acuerdo que me decía el de Barrio de Cadencia, me decía, joder, es que a mí me ha tocado la de dos timbales, yo no quiero la de dos timbales, tío, yo quiero la de uno. Y digo, yo no sé ni cuál me ha tocado. Pero eso ¿cómo lo sabes? No, ya te dirán y tal. Y luego me tocó la de uno, dije, de puta madre, ya está. Yo... Qué bueno, guay. Bueno. Por cierto, yo creo que la organización de lo de ayer... Estuvo muy bien. Estuvo bastante sí. Fluido todo y bastante perfecto, ¿no? Sí. Ahora repelega, me cago en Ríos. Y ahora Nasty de Plastín, que nos vamos. No, porque si seguimos, ya, son menos, las 7 menos 10. Ya nos vamos, sí. Sí, venga. ¿Qué hacemos entonces? La 13 había tenido aquí marcada. Una de despedida, una cosa, una de despedida. Dos rombos, Enrique. Es verdad. Enriquísimo. Oye, chicos, se me ha olvidado, es que ricasco. A ti, joder. Gracias, Rubén. Igual algún día, yo qué sé, tío. Pues igual otro día, igual quedamos aquí una tarde de estas raras. Y venís y traéis unas músicas. Ah, qué susto. O sea, que decir para un acústico. Un unplugged te podemos hacer si quieres. Lo hacemos con el ukelele. Pero no, pero unas musiquillas que os traigáis seleccionadas sí. Y tal. Se puede, ¿eh? Joder, qué puta madre. Sí. A 10 temitas por barba o porque igual no las tantas. Pero bueno. Igual. Traemos unos disquitos y charlamos, que sí, claro que sí. Dos rombos. Hasta el próximo programa, que no sé cuándo será. Venga, Rubio. Gracias. Venga, es que ricasco. Por como aquellas pelis de dos rombos. Son